Para darle paso a mi locura. Noche sensacional, sensación. Julio Barón a la trompeta. Julito Barón. Esto se llama ¿Y qué tú quieres que te den? Y dice así.